Lunes, miércoles y viernes a través del 105.3 de tu FM o por www.regeneracionradio.org. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook Noticias de Abajo ML, Twitter arroba de Abajo ML o si lo prefieres Skype de Abajo ML. Correos electrónicos Noticias de Abajo ML @gmail.com y Noticias de Abajo ML @riseup.net. El teléfono en cabina es 55 87 56 96. Sigue las retransmisiones al sur de la ciudad monstruo por La Que Huelga Radio en el 102.9 del FM, en Radio Zapote en el 102.1 del FM, en el oriente de la ciudad por La Voz de Villarradio en el 91.7 del FM, en Oaxaca de Magón a través de Radio Totopo en el 102.5 del FM, en Chiapas por Radio Botán Zapata en el 89.1 del FM, en el estado de Guerrero por Radios Voces, Nuestra Voz de Todos, desde la Normal de Ayotzinapa por el 90.1 del FM y por Libertad Radio en el 92.7 del FM desde Petaquillas. Y por último, desde Panamá, en www.radiotemblor.org. Voces Ecológicas, Panamá. Soy la profesora Maybe de Veraje Gutiérrez, de la sección 4 de Campeche, orgullosamente militante de la combativa CENTE. Quiero, a través de este mensaje, mandarle unos saludos fraternos y combativos y sobre todo decirles que no están solos todos los maestros oaxaqueños, las maestras oaxaqueñas y campeches. Mano con ustedes y va a seguir de la mano, sobre todo con la sección 22, porque han sido unos grandes maestros y gran ejemplo de lucha para nosotros. Hola, buenos días a todos los radioescuchas de su noticiero Noticias de Abajo. Y bueno, pues ya vamos a iniciar este su espacio de información. Y bueno, pues como ya habían escuchado, recuerden que nos pueden mandar mensajes a través de Facebook, a través de Twitter, como Noticias de Abajo ML. Así nos pueden encontrar en las redes sociales. Y por supuesto, quien quiera mandarnos alguna información, la puede hacer a noticiasdeabajoml@gmail.com. Y bueno, pues saludando a todos los radioescuchas de las distintas radios que nos retransmiten y que están atentos a este su noticiero. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un bastante información. Vamos a estar platicando sobre algunos temas de importancia. Se han estado haciendo algunos scratches realizados por la red No Están Solas para denunciar el abuso sexual cometido por Víctor Hugo Flores Soto, quien después de ser denunciado frente a las instancias pertinentes sigue impune. Escucharemos escuchamos el audio de un video que está navegando por YouTube y que bueno, pues les queremos dar a conocer. Bueno, buenos días. Aquí ya iniciando el noticiero. Vamos a tener también otras noticias. Está en la sección internacional. Vamos a tener de caos en la red. Dice, bueno, defendamos un periodismo de información y opinión, pero también de guerrilla. También en España se conmemora el Día Internacional de Víctimas de Desapariciones Forzadas. También en Chile también conmemoran este Día del Desaparecido. También vamos a hablar un poquito de eso. Hay una nota que también de Radio Villa Francia que se titula FUNAM, Albuc, Escuela Esmeralda en Londres y medios ingleses resaltan su pasado como centro de tortura. Por el otro lado, vamos a presentarles una nota que está bastante larga, muy interesante, para entender qué pasa con la rebelión de los oprimidos en Kurdistán. Ya para con nuestros compañeros de Desinformémonos, nos presentan 200 migrantes de Libia, Irak y Siria mueren ahogados. También en Guatemala han habido acciones, manifestaciones y una huelga. Bueno, vamos a tener un poco de información que nos comparten de La Haine. Y ya en nuestra parte nacional vamos a escuchar un audio sobre el Foro en Defensa del Agua y el Territorio en Real de 14 por parte de nuestros compañeros Hijos de la Tierra. Vamos a tener también de nuestros compañeros de Subversiones un artículo sobre el asesino de Idilberto es un soldado, de este niño que fue asesinado allá en Ostula. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentará su informe el 6 de septiembre y permanecerá 2 meses más en México. Esto por Desinformémonos. También tenemos la carta que envía la compañera Néstora Salgado desde la cárcel de Tepepan, donde anuncia su ayuno de 43 días por los 43 normalistas. Y ya para irnos a la columna caminera, Scratch en la PGR, el día de ayer, en el Día Internacional del Detenido Desaparecido por parte de Hijos México. Y bueno, pues tendremos algunas invitaciones que les queremos hacer llegar para pues que estén atentos a las actividades que se van a estar realizando durante la semana. Los vamos a dejar con un poco de cumbia, salsa cumbia, para que se prendan. Alberto Barros, No le pega a la negra, regresamos, este es su noticiero. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. Y bueno, entrando con este tema que, bueno, pues nos parece bastante indignante, que ha estado pasando, pues que ahora se ha estado, digamos, evidenciando, pero que es un tema que pasa constantemente en las universidades, pues es el acoso y la violación a estudiantes. Y bueno, pues ante las agresiones constantes y cotidianas que ocurren en cualquier parte, en los camiones, en el metro, en las calles, en las casas, en las escuelas, la respuesta tiene que ser colectiva y social. Día a día la violencia sentencia con su poder por sobre todos y sobre los otros. Y en este caso, sobre las otras. Se presenta de diversas formas, a veces sin rostro, a veces con una sonrisa familiar, a veces abierta, otras velada, pero siempre brutal. Hace poco hubo un scratch en la ENA por múltiples casos de acoso, y ahora en la UNAM, que es el scratch que les vamos a presentar. En ambas, como de costumbre, las autoridades y en gran medida las mismas comunidades hacen como que no se enteran y comúnmente acusan a quienes es agredida de exagerar, de provocar, incluso de buscarlo, buscando con esto implantar el silencio y el olvido. El silencio se hace cómplice y nos hace cómplices de esta violencia social. Perdón, ejercida en contra de las compañeras, de sus cuerpos, sus vidas, sus sexualidades. Tendremos y con urgencia que cuestionarnos no solo una por una, sino socialmente, en colectivo, en qué nos estamos dejando convertir por violencia, por ganas de apropiarnos de la otra, su libertad y su historia, por la apatía y la complicidad que nos lleva en pocas ocasiones a sentenciar. Ni es tan grave, ¿no? Además decimos. Las agresiones sexuales de diversos signos, desde el acoso sigiloso hasta la brutalidad feminicida, se articulan como una constante que habla de la sociedad en que nos han convertido, en la que nos hemos dejado convertir, sea por conveniencia, por miedo, por apatía. Tenemos que erradicar de nosotros mismos todo resquicio de esta violencia, y eso parte de mirarnos, cuestionarnos y comenzar a romper con esto que se llama dominación, que además responde a un sistema capitalista. Nos ha sembrado para hacernos creer y desear poder adueñarnos de la otra en cualquier sentido, de sus cuerpos, de su libertad, de su sexualidad, de su vida. Las agresiones en sí son una forma clara, aunque a veces perversamente sutil, de intentar ejercer el poder, dominación sobre el otro, sobre la otra, de apoderarnos de sus voluntades y sus vidas por diferentes medios y en diferentes ámbitos. Es decir, el sustrato de las agresiones en sí, la concepción de la dominación sobre el otro, en el que uno se asume con la capacidad y legitimidad de adueñarse del otro, de la otra, de imponer la propia voluntad, el deseo, la decisión sobre ella, sobre él, sobre ellos, en el sentido de las agresiones sexuales implican ejercer esa violencia para expresar e imponer el dominio sobre la otra y también sobre el otro, mediante su cuerpo, su sexualidad, su vida, su libertad. Y bueno, queríamos leer este texto de un compañero, Iván, que subió aquí en las redes sociales, y que bueno, es un poco de la reflexión de pues de las violaciones que se están llevando a cabo en la UNAM, pero decíamos no solo la UNAM, hay muchas escuelas que hacen la denuncia de acoso. Este mismo CCH ha hecho denuncias de profesores, tienen el tema de la denuncia de acoso sexual, y que bueno, a veces las autoridades, porque tienen cercanía a estos profesores, pues no lo sacan de la propia universidad o buscan la manera de llevar un juicio en contra de estos violadores. Pero bueno, así son las autoridades, no esperamos mucho de ellas o no esperamos nada de ellas. Vamos a escuchar el audio del Scratch Feminista en la UNAM y regresamos con más información. Yo fui violada. Yo fui violada. Yo fui violada. Yo fui violada. Yo fui violada. Yo fui violada. Yo fui violada. Yo fui violada. Yo fui violada. Yo fui violada. Yo fui violada. Yo fui violada. Yo fui violada. Yo fui violada. Yo fui violada. ¡Yo fui violada! ¡Yo fui violada! ¡Yo fui violada! ¡Yo fui violada! ¡Fui violada! ¡Yo fui violada! ¡Yo fui violada! ¡Yo fui violada! Bueno, escuchamos un poco sobre esta participación que tuvieron las compañeras allá en la UNAM, pues haciendo esta denuncia que, pues como lo comentaba, se nos hace muy importante mencionarla. Nos parece que tenemos que ser muy contundentes, ¿no?, en estas denuncias, tomarlas muy en cuenta, porque pues es preocupante que en instituciones como la UNAM, que es esta máxima casa de estudios, o el Politécnico, o algunas otras universidades, pues pase esto, y sobre todo es que pase esta impunidad tan grande que puede ser porque los profesores tienen al final simpatía con las autoridades. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? Como lo comentábamos aquí en el CCH Vallejo. Pues sí, más bien pues es también un caso pues de autoritarismo, ¿no? De parte pues de los profesores o de pues gente que ostenta, ¿no?, cierta poder, autoridad dentro de las escuelas. Como este caso pues es un estudiante de doctorado el que ha cometido pues estas agresiones a las compañeras allá en esta escuela. Entonces pues es evidentemente pues un caso también de autoritarismo de parte pues de los maestros o los mismos alumnos, ¿no?, que pues sienten que su poder les hace pues también tener poder sobre las mujeres, poder sobre sus cuerpos, ¿no?, sobre sus voluntades, y que van a quedar impunes además, ¿no? Claro. Y bueno, pues los vamos a dejar con un espacio y corte musical para regresar con más información en su espacio de noticias. líneas no horizontales. Tampoco pretendo dar todas las claves, pero yo me organizo para sacar de mí actitudes patriarcales. Cuando sigues detentando las primeras posiciones, qué cobarde es mirar para otro lado mientras reproduces roles que ni siquiera has cuestionado. No quiero más encuentros explicativos donde tú no entiendes nada y hablas como el más entendido. Y es que no me hables de respuesta desmesurada si contesto a tu agresión en vez de quedarme callada. De producción, yo te hablo de que en mi cuerpo mando yo. Hablas de lugares donde no eres bienvenido, yo te hablo de espacios donde no puedo crecer contigo. Y es que en mi interior charla mi aliada y mi enemiga, ambigua contradicción que convierte mi lucha en acción reflexiva. Y es que en mi interior charla mi aliada y mi enemiga, ambigua contradicción que convierte mi lucha en acción reflexiva. Tampoco pretendo dar todas las claves, pero yo me organizo para sacar de mí actitudes patriarcales. ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras. Bueno, pues acá en nuestra sección Rompiendo Fronteras tenemos la nota de Manuel Márquez. Manuel Márquez es el fundador de la página Caos en la Red desde hace 15 años. Bueno, aquí en esta página de Caos en la Red pues nos presentan una entrevista con este personaje que se llama Manuel Márquez. Y bueno, pues él dice, defendemos un periodismo de información y opinión, pero también de guerrilla. Este personaje permanece hoy en un segundo plano, continúa trabajando como profesor de historia en un instituto de secundaria, mientras elabora una tesis doctoral sobre Saint Adrià de Besos, industria e inmigración. Manuel Márquez, militante de las CUP, se define en su blog como anticapitalista, ecologista, pacifista y demócrata. Bueno, esta entrevista pues nos habla un poquito también, bueno, además de su militancia y su participación en los medios libres, que bueno, pues también para él pues es importante pues esta otra parte, dice él. Hay una parte en la que hacemos periodismo de información, opinión, pero hay otra muy destacada de combate y guerrilla. El docente y comunicador ha publicado varios libros y artículos sobre historia social, economía en el ámbito local. Por ejemplo, Combat per la libertad, memoria de la luita antifranquista a Terraza. Bueno, pues como saben, mi italiano no es muy bueno, pero bueno, pues este personaje pues ha escrito muchos libros también. Bueno, pues esta es una manera de tener un análisis desde su portal este de Caos en la Red, pues en donde pues tienen un panorama muy amplio de lo que pasa en el mundo, de lo que pasa con la economía, de lo que pasa con las crisis sociales, con los movimientos. Y bueno, pues está interesante esta entrevista, pues también nos platica, ¿no? Dice, pues cómo, si la gente común, no militante ni activista, es consciente de las desigualdades, ¿cuál es la función de los medios de comunicación alternativos? Y bueno, pues para él dice, pues una cosa es que la gente sepa que esto es así, pero los medios de comunicación hemos de ofrecer el contexto. Cuando alguien dice que el capitalismo es un sistema de explotación, el trabajo del historiador consiste en, humildemente, afirmarlo, pero también explicarlo, aportar los datos históricos y contar los hechos para justificar esa explicación. Los medios de comunicación también deben de dar la información y explicar el porqué de esas informaciones. Bueno, pues les recomendamos mucho este artículo porque, bueno, pues también nos contextualiza no solo, quién está también detrás de este portal, y bueno, también nos explica un poquito pues su opinión sobre lo que hace el periodismo actualmente, sobre todo en los medios de internet, por ejemplo, como son los blogs, como son el Twitter y pues todos estos medios que usamos para comunicarnos y para enterarnos de lo que pasa. Y bueno, pues este personaje nos contextualiza un poco y también de su vida, ¿no? Como profesor, como una persona pues que está militando también, ¿no? Como pues un anticapitalista, un ecologista y bueno, en fin, y también pues como también como una postura ante esta situación. Bueno, vámonos a más información. Resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia. Ahora yéndonos hacia España, igual con Causa en la Red. El día de ayer fue un día muy movido, digamos, en tema de memoria. Pues se conmemoró el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, como lo titulan en la nota. En México, pues también hubo movilización. Perdón, que más adelante vamos a presentar en unas entrevistas y algunos audios que pudimos recopilar de las actividades. Y bueno, en España, nuestro país, dicen, ostenta el horrible título de ser el segundo estado número de desaparecidos después de Camboya. Silencio, silencio y palabras vacías es lo que reciben una y otra vez las madres y padres, hijos y hijas, hermanas, sobrinas, personas que buscan a sus familiares, bien por las acciones conscientes del Estado. Y bueno, silencio, como decían, y palabras vacías es lo que reciben una y otra vez madres y padres, hijas, hijos, hermanos, sobrinas, personas que buscan a sus familiares, quienes bien por la acción consciente del Estado o sus aparatos o por la inacción de los mismos han sido y seguirán siendo víctimas de desaparición forzada. El 30 de agosto fue declarado en el 2010 por la Asamblea General de Naciones Unidas Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, como ya señalará entonces la ONU. El delito de desaparición forzada se ha convertido en un problema mundial que no afecta únicamente a una región concreta del mundo. Las desapariciones forzadas, que en su día fueron principalmente el producto de las dictaduras militares, pueden perpetrarse hoy día en situaciones complejas de conflicto interno, especialmente en métodos de represión política de los oponentes. La brutalidad de este delito reside en su permanencia en el tiempo y lo convierte en uno de los más graves desde el punto de vista de la justicia penal internacional. Y es que el delito de desaparición forzada sigue existiendo mientras no aparezcan las personas desaparecidas o, como suele ocurrir en demasiadas ocasiones, el cuerpo sin vida de las mismas. Esto convierte a aquellos que los buscan, sus familiares, en víctimas de este mismo delito, víctimas a las que se les niega el tutelar judicial, asistencia, la reparación y ocasiones, aún habiendo averiguado el paradero, los restos de sus seres queridos, el derecho que tienen a recuperarlos. Así le ocurrió durante años a la familia de Teofilio Alcoriza, quien por mera decisión política de la alcaldesa de Valencia, Rita Barbera, perdieron incluso la subvención que habían obtenido por poder exhumar los restos de su padre, que estaban perfectamente localizados. Gracias a la perseverancia de la familia y el cambio político en el ayuntamiento, por fin Pilar Alcoriza podrá conseguir el anhelo acto de reparación. Siempre las víctimas y su lucha, siempre el silencio por parte de las autoridades, solo roto en pocas ocasiones por políticas valientes que esperemos sean cada vez más reales en nuestro país. Un país que ostenta el horrible título de ser el segundo estado en número de desapariciones después de Camboya. Se estima que al menos hay 150,000 desaparecidos continúan con la cuneta. Estas cifras deben añadir a los más de 30,000 niños robados en el último año. Naciones Unidas nos ha recordado la obligación de acabar con esta realidad y solo han obtenido silencio mientras por parte de nuestros gobiernos. Es tiempo, pues, de la palabra, de hablar de nuestros desaparecidos, de nuestros familiares, amigos, conocidos o desconocidos, y al final y al cabo, ciudadanos que como nosotros tienen el mismo derecho a los que les están siendo llegados sistemáticamente por el gobierno tras otro, desde que terminó la dictadura del general Franco llegó la tan ansiada y ahora sabemos frágil democracia, muy frágil democracia que tiene España, ¿no? Y que bueno, pues no ha reparado, ¿no? En el tema de justicia ni memoria a quienes tuvieron tantos miles de desaparecidos. Frágil, pues se sustenta sobre más de 2,000 fosas comunes que llenan nuestras cunetas, campos y montes de personas que siguen sufriendo un crimen permanente y cuyas familias se ven reducidas a víctimas de segunda categoría, ni siquiera reconocidas en nuestro flamante estado de estatus de la víctima, a pesar de ser las más numerosas. Frágil porque a los miles de niños y niñas a los que se les quiso eliminar el gen marxista y que fueron robados, aún desconoce su verdadera identidad, y bueno, yo aunaría al gen anarquista. ¿Cuántos de ellos no se habrán quedado ya en el camino? Frágil porque en definitiva miles de familias ven por a tutela judicial efectiva no se cumple en un país que les niega la misma salvo en contadas ocasiones. Salgamos de nuestros hogares, vayamos a las escuelas, a las plazas, a los mercados, hablemos de nuestros desaparecidos, tomemos partido por ello, porque una sociedad silente es cómplice del Estado inoperante. Y bueno, pues esto es parte de esta nota que nos presentan el día de hoy nuestros compañeros de Causa de la Red, quien bueno, pues ya conocíamos un poco sobre su historia y sobre quiénes son, así que pues si quieren conocer más información que nuestros compañeros nos presentan de América Latina, pueden acceder a su página que es causaenlared.net o conocer pues esta entrevista de su creador. Bueno, pues también allá en Chile se conmemora el Día del Detenido Desaparecido. Como vemos, pues esta práctica tan terrible, tan brutal de los gobiernos, no deja nada bueno, ¿no? No deja para nada absolutamente, deja dolor, deja rencor, deja un hueco, deja una herida que no se sana tan fácilmente, ¿no? La memoria pues es algo que no se puede callar así como así. Entonces, pues allá en Chile también conmemoran. Y bueno, pues aquí nos hablan un poquito del contexto de este Día Internacional del Detenido Desaparecido. Nos cuentan, pues es una iniciativa que surgió originalmente desde la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos, FEDEFAM, la cual fue apoyada por la ONU, instancia que inauguró en el año 2011 la conmemoración internacional del detenido desaparecido. En Chile, este día se conmemora oficialmente desde el año 2012. Nos cuentan acá en este artículo, en Chile aún existen personas que luego de haber sido detenidas por agentes del Estado, no se sabe hasta hoy a ciencia cierta sobre su paradero. Estas personas pues no han tenido funeral, sus familias no han podido despedirlos y en muchos casos ni siquiera están considerados muertos. Y estos aún aparecen en registros electorales como personas habilitadas para votar. O sea, qué cinismo ¿no? El de, pues bueno, los se quedan pues desgraciadamente pues como unos fantasmas, ¿no? En donde pues bueno, no están pues desgraciadamente pues el duelo, ¿no? De estas personas y de estas familias. Bueno, recordemos, ¿no? Que la dictadura militar en Chile pues se inició el 11 de septiembre de 1973. Y bueno, pues nos dicen también aquí que este domingo 30 de agosto se llevaron a cabo diversas conmemoraciones llevados a cabo por organizaciones y familiares de detenidos desaparecidos. Una de ellas se llevó a cabo en el Museo de la Memoria de Quinta Normal, en el Cementerio General y en diversas localidades en donde se volvieron crímenes de lesa humanidad. En todos ellos, el llamado central fue a terminar con los pactos de silencio y que se termine la impunidad y se avance en verdad, justicia y reparación. Bueno, y ya para terminar, nos platican de un José Huenante detenido, desaparecido en democracia. Dice, no solo en dictadura ha desaparecido gente en manos de agentes del Estado. El caso de José Huenante es paradigmático. Este joven de 16 años desapareció el 3 de septiembre de 2005 y desde ese día nunca más se supo su paradero. Lo último que se supo de él fue que fue subido a una radiopatrulla de carabineros perteneciente a la quinta comisaría de la zona en el sector de Villacuña, Mackenna, al sur, una ciudad sureña allá del Puerto Montt, allá en Chile. Bueno, pues desgraciadamente, pues este artículo, como lo dice, pues termina con una nota, pues en donde dice pues que esta práctica no ha desaparecido, que desgraciadamente aún en la democracia, la supuesta democracia allá en Chile, también así de frágil como allá, como en España, ¿no? En donde pues desgraciadamente pues esta práctica pues pues se sigue ejerciendo y bueno, pues aún así, bueno, pues es importante este día justamente para pues que la memoria no se calle, para recordar a esas víctimas y bueno, para que pues que no siga pasando, ¿no? Y bueno, pues esto es el artículo de Radio Villa Francia. Ya estamos aquí ahora para platicar sobre, bueno, y quedándonos en Chile y hablando sobre este tema de la memoria y digamos, el Día Internacional. Funan al buque Escuela Esmeralda en Londres y medios ingleses resaltan su pasado como centros de tortura. Eso lo van a poder encontrar también a través de Radio Villa Francia, esta página de internet que pues son también de compañeros libres. Y bueno, el sábado 29 de agosto se realizó en el puerto de Londres una nueva funa, un scratch, a lo que ellos le llaman. Al buque Escuela Esmeralda de la Armada de Chile, durante esta semana un grupo de chilenos y chilenas organizados por algunas comisiones de derechos humanos e independientes iniciaron los preparativos a través de Facebook para funar, o sea, escrachear a la Esmeralda, quien recaló en el puerto de Londres hace unos días. El hecho se suma a varias acciones realizadas por chilenos en Europa que han recibido con protestas y con críticas abiertas al Estado chileno por mantener como embajadora a la Esmeralda, reconocido centro de tortura tras el golpe militar del 11 de septiembre en el 73. Así ocurrió en el paso previo del buque en Alemania y en Holanda. La Esmeralda participa por estos días en el Royal Greenwich, tampoco mi inglés es muy bueno, del Ship Festival 2015, y su presencia ha causado polémica tanto en los residentes chilenos que viven en Inglaterra como en los propios medios ingleses, que han destacado su rol represivo durante la dictadura cívica militar que encabezó Augusto Pinochet. Ante esto, la organización del festival ha aclarado a los medios británicos que la Esmeralda no participa oficialmente del festival y que solo autorizaron que recalara en el puerto y que está ahí para ser admirada. En medio del Guardián, por ejemplo, señaló que el buque Esmeralda fue un centro de torturas y hoy lleva la bandera chilena por todo el mundo. Destaca en su nota el caso de el sacerdote británico Miguel Woodward, quien tras extenuantes sesiones de tortura al interior del buque Esmeralda falleció. Por este caso fueron procesados 18 oficiales y suboficiales de la Armada chilena. Por su parte, BBC de Londres dio cobertura a las manifestaciones, también destacadas el pasado y el rol del buque durante la dictadura. Y bueno, pues aquí está una foto de este susodicho buque, que pues fue un buque, como lo dicen, donde se torturaron a personas en la dictadura de Pinochet, y Jimmy Bell, uno de los organizadores de la FONA, o sea, de este scratch perteneciente a la memoria viva, en conversación con Radio Villa Francia, precisó la importancia de esta acción y da luces del por qué ha tenido resonancia en los medios británicos. Según Bell, después de la detención de Pinochet en Londres, en Inglaterra, pudieron conocer y entender el nivel de impunidad que hay en Chile. A los ingleses les cuesta entender que Chile tenga como embajadora a lo que fue un centro de tortura. Por eso la organización del festival rápidamente, como buenos ingleses, se apuraron en precisar que el buque Escuela Esmeralda no participa oficialmente de esto, sino más bien le dieron autorización para pues mantenerse ahí. Así, un grupo de chilenos residentes en Inglaterra tomaron la iniciativa, recordando además que la última vez que la Esmeralda estuvo en dicho país fue precisamente en el 98. Cuenta Bell que cuando el periodista del medio El Guardián subió al buque para tomar opiniones de los oficiales chilenos, estos rieron y le pidieron que se bajara sin dar declaraciones. Por último, Bell termina señalando que aún existe una duda muy grande por parte del Estado chileno y los distintos gobiernos en cuanto a la verdad y reparación, apuntando, por ejemplo, que la propia Armada chilena aún no ha pedido perdón por sus actos y que jamás, jamás lo va a hacer. Por lo demás, están acreditados judicialmente y en la memoria oficial de nuestro país estos últimos en referencia al informe Rating. Y bueno, pues invitamos a que puedan ver esta nota. Es una nota, bueno, como se dan cuenta, muy pequeña, pero que sí habla, ¿no?, de cómo algunos estados piensan esconder esta memoria y creen que estos buques van a poder salir de los países y llegar a embarcarse a otros países y que nadie va a decir nada, ¿no? Es una memoria, al menos en Chile, en México, en Argentina, que han tenido dictaduras donde han asesinado a miles de personas, en el caso de Chile con Pinochet. Y bueno, pues en el caso de Argentina también en los 70s, que tuvieron que salir muchos compañeros del país, y que bueno, en este caso Chile es uno de los países que ha trabajado mucho por la reparación de la memoria, mantenerla, y esto ha sido un gran ejemplo al mundo. Y bueno, pues nos vamos con un poco más de información. Bueno, tenemos también acá un artículo de Subversiones que se llama Emu Kawane Li Diji de Hakan. Bueno, esto está todavía más difícil. Se llama La rebelión de los oprimidos del Kurdistán. Kurdo. Ajá, está en kurdo. Bueno, si no sé italiano, menos voy a saber kurdo, pero bueno, pues está muy interesante este artículo porque pues nos habla mucho de los antecedentes de lo que está pasando allá en Kurdistán. La verdad es un artículo pues bastante largo, pero bueno, nos cuenta cosas muy interesantes, ¿no? Este lugar se llama, bueno, Negruz, o el amanecer del pueblo kurdo, así se dice en kurdo. Ellos surgen en las fértiles tierras de Mesopotamia, situadas entre los ríos Tigris y Éufrates. Son varias cientos de aldeas en toda la región, la mayoría pues campesinos y ganaderos. Estos cultivaban el suelo en donde surgió la agricultura hace 10.000 años. Bueno, si recuerdan un poco, pues estas... pues esta geografía, este lugar ahí situado en estos ríos, pues es conocida como pues el origen, ¿no? Tiene una historia en sí, pues para la civilización muy, importante, porque bueno, pues ahí cuentan que surge la agricultura. Y bueno, pues imagínense un poquito, ¿no? Cómo es este lugar, cómo debe de ser este lugar, pues para ahí haberse dado, ¿no?, esta situación así histórica. Bueno, cuentan que hay una leyenda de un rey serpiente maldecido por un demonio, y este dicho espíritu hizo que crecieran de los hombros de un tirano que se llama Dehak, dos enormes serpientes negras, las cuales ocasionarían que cada vez que éstas tuvieran hambre, el rey serpiente experimentara un intenso dolor, y estas serpientes deberían de ser alimentadas con cerebros de jóvenes y niños de las aldeas del castillo Y bueno, el asunto es de que, bueno, pues a esta masacre, pues, de niños, pues ha sido pues también una tradición muy terrible allá en este lugar. Y bueno, pues nos cuentan un poquito de esta leyenda allá en Kurdistán. Y bueno, también nos cuentan un poquito cómo pues también esta resistencia ha sido también como a las invasiones turcas, ¿no? Que bueno, pues han sufrido allá estas poblaciones. Bueno, dice, desde temprano los habitantes de la ciudad, bueno, cuentan acá más recientemente, ya más contemporáneo, el 28 de diciembre del 2014, los habitantes de la ciudad pudieron observar desde múltiples puntos diferentes demostraciones que recordaban el asesinato de 34 aldeanos kurdos a manos de las fuerzas aéreas turcas en la pequeña comunidad de Roboski, cerca de la frontera de Siria, hace 3 años atrás. En la transitada calle peatonal de Istiklal, cerca de la plaza de Taksmin, se reunieron cientos de personas para participar en un mitin que denunciaba los acontecimientos. Un poco más adelante se leía en las paredes Roboski Unutma. Roboski no se olvida. Más tarde, al otro lado de la ciudad salió una concurrida marcha con docenas de antorchas prendidas que zigzagueaban entre los desniveles de esta calle. Bueno, en medio de esta glorieta una joven vociferaba el pronunciamiento de su organización, enumeró cada una de las masacres llevadas a cabo por el Estado turco contra la población kurda desde su fundación a principios del siglo XX. Y es que hay que saber que en Turquía durante muchos años ser kurdo o tener algo que ver con ellos era un delito castigado por la ley. La famosa fotografía de la enfermera de 21 años frente a un tribunal militar en Ahmed, que la condenó a 2 años y medio de prisión por estar casada con un guerrillero kurdo. Es un gran ejemplo de ello. Cuando terminó su discurso, pudo entablar una breve conversación con ella. Sin embargo, a los pocos segundos y sin previo aviso, salió corriendo rumbo al puerto. Los miembros de esta organización me jalaron con ellos colina abajo. Entre la multitud pude voltear a ver hacia atrás y vi a cientos de policías con escudos, sus vehículos blindados y sus torretas de agua agrediendo a los manifestantes, quienes se vieron forzados a dispersarse entre las calles. Este artículo nos contextualiza bastante bien esta cuestión de lo que está pasando allá en Kurdistán. Dice, en su mayoría los kurdos son un pueblo seminómada que vive justamente del campo y la ganadería. Ellos tienden a ir mucho a estos lugares de Tigris y Éufrates para este asunto de la ganadería. Sin embargo, con el establecimiento de fronteras estatales, en donde antes no había, su tradición pastoril milenaria se ha visto truncada, lo cual afectó de forma severa su calidad de vida. Al mismo tiempo, los kurdos son el grupo minoritario dominante de los 4 países citados anteriormente. En Turquía representan 1/4 de la población, y pese a que habitan en la periferia de cada uno de ellos, al mismo tiempo se localizan en el corazón de la cuenca de estos ríos, sobre una de las principales reservas de petróleo del mundo, de agua de la región y como punto de paso obligado para los oleoductos que transportan el petróleo de Mesopotamia al Mediterráneo, posteriormente al resto del mundo. Pues es una zona de importancia estratégica a escala mundial. Bueno, pues vemos que no es raro pues que estas riquezas pues siempre sean ostentadas, ¿no? Sobre todo por las empresas, ¿no? El petróleo, el agua, estos lugares tan ricos, ¿no? Como este caso también, ¿no? Es un lugar muy rico en donde pues hay además pues una gran historia y bueno, pues siempre son un fin, ¿no? No es casualidad que en donde existan estos recursos, pues los conflictos al parecer entre naciones, pues sean algo común, ¿no? No es raro, pues, al final de cuentas, pues es también como una forma en donde, bueno, pues el conflicto ayuda a muchas empresas, pues, a poder apropiarse de estos recursos, ¿no? Bueno, pues, los invitamos a leer este artículo muy interesante que, bueno, pues nos contextualiza bastante bien esta situación allá. Bueno, este artículo está en la página de Subversiones. Bueno, pues los invitamos a que lo lean detenidamente. Bueno, mientras vámonos a otra información. Y ya en otra información, son hallados 200 nuevos cadáveres frente a la costa de Libia. Estas son una nota del 29 de agosto de nuestros compañeros de Desinformémonos. Entre las principales nacionalidades de las víctimas que intentan huir del caos que se vive en su país, se encuentran sirios, iraquíes y libios, quienes pretenden llegar a las costas europeas desde países africanos, asiáticos, para llegar al centro del continente y así buscar una mejor calidad de vida. Cuando apenas antier se hallaron más de 70 migrantes muertos en un camión frigorífico de Austria, y el miércoles pasado fue encontrado una barcaza en el que viajaban hacinados alrededor de 400 personas. El día de ayer, la cifra de los cuerpos, el día 28, se encontraron en el litoral de Libia, aumentado a 200. Entre las principales nacionalidades de las víctimas, como ya les decíamos, suelen huir del caos que se vive en su país y son compañeros pues de Siria, iraquíes, digamos, en todo este contexto de guerra que también ellos viven, quienes pretenden llegar a las costas europeas. Un representante de los medios sin frontera indicó que del total de los cadáveres, 40 se encontraban a bordo del barco volcado y medio hundido, y los 160 restantes permanecían flotando en las aguas de alrededor de la zona. De la catástrofe, únicamente 200 personas pudieron sobrevivir. De acuerdo con un funcionario de seguridad, la embarcación partió de Suwara, al oeste de Libia, sobrecargado de migrantes con 400 personas, lo que se estima pudo haber causado el hundimiento. La mayoría de los fallecidos parecen haber permanecido en la bodega del barco, ya que ahí donde centenares de migrantes que hacinan, por lo que también se sospecha de muerte por asfixia producida por las altas temperaturas del compartimiento al amontonado, cuando las personas se encontraban amontonadas y la combustión del motor. Más de 2.500 muertes de migrantes se han registrado en lo que va del año por tratar de llegar a países como Italia, Grecia o Macedonia y así viajar hasta el centro del continente europeo. Y bueno, esto es un tema, la migración es un tema que aqueja principalmente pues a países pobres o de grandes conflictos, ¿no? México y América Latina pues tiene una gran historia y también desgraciadamente una gran historia de asesinatos hacia migrantes, ¿no? Violaciones a mujeres, ¿no? Aquí pues los migrantes no viajan en barcos porque no tienen que cruzar mares, pero sí tienen que viajan en camiones, en camionetas, hacinados, muchos también mueren por asfixia, y que bueno, pues es un tema que nosotros entendemos perfectamente, tanto el dolor como esa urgencia de salir de los países, porque bueno, pues nuestras comunidades, nuestros pueblos son pueblos, la mayoría pueblos migrantes, y que por supuesto pues nosotros, México conoce este tema, pero también del otro lado de la moneda, México conoce también el tema de estas devolver sus fronteras de muerte para los migrantes, ¿no? Pasar la frontera para brincar a Tapachula, para brincar a Chiapas, es una frontera de mucha violencia, no solo por parte de grupos como los Maras, sino por parte de la policía mexicana que ocupa utiliza las peores formas de tortura, de asesinato, de violaciones de muchos de los migrantes que pasan por México. Y bueno, pues esta es la nota que tenemos de los 200 cadáveres frente a la costa de Libia. Bueno, tenemos aquí otro artículo, de Guatemala, nos dice: pueblo Quechi inunda las calles de Cobán para exigir dignidad. Esta fue una jornada, este artículo es del 28 de agosto. En la ciudad de Cobán, Alta Verapaz, casi terminó en una tragedia. La policía municipal estuvo implicada en un incidente armado entre pobladores y la seguridad edil. Desde temprano inició una marcha en la que participaron comunidades, iglesias, colectivos, organizaciones sociales. Realizaron una marcha hacia el Parque Central para exigir la renuncia del alcalde municipal, Leonel Chacón, y del Partido Patriota. También exigieron la renuncia de Otto Pérez Molina, acusado de dirigir desde el gobierno una de las redes criminales implicada en varios casos de corrupción. En varios puntos de las comunidades en distintas regiones de Cobán, cientos de pobladores mantuvieron protestas sumándose a las movilizaciones en todo el país. Renuncia ya, paro nacional, son los hashtag de esta movilización, misma que se iniciaron la madrugada del 25 de agosto. Se movilizaron al centro de Cobán porque era necesario concentrarse en el centro de la ciudad para exigir de forma pacífica la renuncia del alcalde y del presidente, solidarizarse con la movilización de todo el país. En casi medianoche, a medianoche permanece el pueblo manifestando en el Parque Central. Más de 3.000 personas están ahí frente al monumento del abuelo Manuel Tot, uno de los principales héroes de las gestas del pueblo maya quechí. Siguen llegando camiones, pick-ups y buses que siguen llegando con comunitarios y comunitarias que se suman a la manifestación. Bueno, pues estas manifestaciones están muy fuertes allá en Guatemala y, bueno, pues justamente exigiendo la renuncia de este personaje, Otto Pérez Molina, por todas las redes de corrupción en las cuales han descubierto y son pues bastante abiertas ya para la población. Y bueno, pues para ellos es muy importante exigir esto, como dice su artículo. Guatemala inunda las calles para exigir dignidad. Y bueno, pues estemos al pendiente de lo que pasa allá en Guatemala con estas movilizaciones. También un proceso muy importante que están llevando a cabo allá, pues se han sumado muchos sectores de la población, han apoyado de diversas maneras, ¿no? Increíble, ¿no? O sea, bueno, iglesia, misma gente de negocios, empresarios de Guatemala y la población y un montón de gente está en esta movilización y bueno, pues a ver qué pasa. Esperemos estar al pendiente. Vámonos. Nos vamos con un poco más de música en este espacio de Noticias de Abajo y regresamos para entrar ya a nuestras partes a nuestra sección nacional para poder llevarles la noticia desde los medios libres. A la medianoche y lo han sacado de su casa. Y ahora sigo buscando, ya son 3 meses completos y nada para ubicar a mis hijos menores. Hasta ahora no se sabe, no sé dónde estará su hijo. Llevo 3 días buscando a mi hermana. Se llama Altagracia, igual que la abuela. Salió del trabajo para tenía puestos unos jeans y una camisa blanca. No ha sido el novio, el tipo está en su casa. No

nosotros cuando llevamos las aguas benditas recopiladas en todos los puntos cardinales, en todos los lugares sagrados, lo ponemos cuando sembramos. Ahí empieza nuestro ciclo. Es así, es cada año continuo. Esto sería mi participación y muchas gracias. Pues bien, regresamos en 15 minutos con el segundo bloque. Bueno, pues continuamos con las noticias. Es una nota de Subversiones. Se titula Asesino de Edilberto es un soldado. Informe jurídico sobre el ataque del ejército mexicano en Ostula. El pasado 19 de julio de 2015 fue asesinado Edilberto Reyes García, de tan solo 12 años de edad. Las autoridades estatales y federales se han empeñado en decir que el ejército no disparó. Y si lo hizo fue al aire para dispersar. El encargado de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, Jaime Rodríguez Aguilar, aseguró que fue una esquirla y no una bala la que mató a Edilberto. El 20 de julio, el comandante Felipe Gurrola Ramírez, designado por el gobierno federal de encargarse de la seguridad de Michoacán, aseguró que los elementos del ejército realizaron disparos, pero que fueron hechos al aire, afirmó que los soldados que dispararon se encontraban pertrechados en el suelo tras los matorrales. El informe jurídico, un resumen sobre los hechos ocurridos el día 19 de julio, cuando se dio a conocer a través de los medios y las redes sociales, tanto la PGR como la Procuraduría General de Justicia levantaron sus respectivas averiguaciones de oficio, aunque también en Cuayuayana presentó una denuncia Talía Vázquez. Dentro de la averiguación previa, seguida ante la Procuraduría General de Justicia, presentamos a más heridos, porque estaban las averiguaciones en Tecomán. Hasta ahí es donde ustedes conocían cierto número de heridos. Entonces, esto nos arrojó un número de 18 heridos y un niño muerto. Además, aparecieron el robo de unos radios y unos sellos que se hizo a la comunidad. Cabe señalar que estos radios fueron robados a una autoridad por los soldados cuando se movió a una manifestación a otra. Tomaron los soldados los radios y después de los hechos, por esos mismos radios se comunicaron con los comuneros y les decían: vivan los templarios, ahí vienen los templarios, ahora sí chingaron a su madre, porque ya no tienen a CMI. Esas averiguaciones, todas las declaraciones señalaron a miembros del ejército mexicano como los agresores, como quienes dispararon, y esa es la razón por la cual la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán se declaró incompetente y se concentraron todas las averiguaciones pero sobre todo que se presentaron las armas que llevaban para hacer la prueba de balística. Porque la bala que apareció alojada en el Heriberto Reyes García parece que está casi completa y que le están haciendo las pruebas. Aún no regresan las pruebas de balística, pero en la manera de dar directamente con el asesino. El asesino de Heriberto es un soldado y es del ejército mexicano. Está protegido y está protegiendo a este asesino. Las periciales del campo demuestran que la trayectoria de las balas, que precisamente la que cubre la altura de estos camiones hacia el lugar donde se encontraban los niños, es decir, el lugar está todo balaceado, cristales perforados, hay paredes perforadas y los peritos encontraron la trayectoria. Eso demuestra que hay una altura que coincide con los vehículos del ejército. No puede ser, como decía este militar, el comandante Currola, que estaba en los matorrales y que estaban disparando de ahí mientras ellos disparaban al aire. Eso es absurdo y es parte de esa política que tiene de burlarse de la población mexicana. Las pruebas demuestran que el asesino de un soldado tirando desde el camino. El niño no estaba en el lugar de los hechos. Es la

para defender nuestras familias. Bueno, pues nos vamos ahorita a una nota de Desinformémonos. Dice, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales de la Comisión Internacional de Derechos Humanos presentará su informe el 6 de septiembre y permanecerá 2 meses más en México. Esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos informa mediante un comunicado emitido el día de ayer en la ciudad de Washington que decidió prorrogar el mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes por 2 meses más. Bueno, recordemos que este grupo interdisciplinario de expertos independientes son los que han estado acompañando a los padres de familia de los 43 desaparecidos en la investigación que, bueno, ellos realizan de forma pues independiente sobre la desaparición de los 43 normalistas. Este acuerdo firmado por la CIDH con el Estado mexicano y los representantes de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos en noviembre de 2014, instruyó a este grupo interdisciplinario de expertos independientes para que a partir del 2 de marzo del 2015 iniciara sus actividades, que han consistido en la elaboración de planes de búsqueda en vida de las personas desaparecidas, el análisis técnico de las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales y el análisis técnico del plan de atención a las víctimas de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Conforme a lo acordado, la fecha para concluir sus actividades debe ser el 2 de septiembre próximo. Bueno, este 6 de septiembre harán la presentación de este informe final en la Ciudad de México con el fin de recibir y procesar los comentarios a este informe final. La Comisión Internacional de Derechos Humanos decidió que permanezcan en las labores encomendadas durante 2 meses más. El Estado mexicano y los representantes de las víctimas tendrán hasta el 15 de septiembre para opinar sobre esta decisión. Consideramos de fundamental importancia conocer la reacción del Estado y de toda la sociedad mexicana al informe final del GIEI, el grupo de este independiente. Comentó la presidenta de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, Rosemary Antoine. Los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes son Carlos Marín, Beristain, Ángela Buitrago, Francisco Cox Vial, Claudia Paz y Paz Alejandro, Alejandro Valencia Villa, quienes han hecho un importante trabajo y una permanente denuncia de la negativa del gobierno mexicano para permitirles la entrada a los cuarteles militares del Estado de Guerrero. Bueno, pues así es este informe y bueno, pues vamos a esperar a ver qué pasa y vámonos con otra información. Abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia. Ahora tenemos el ayuno de 43 días por los 43 normalistas que fue iniciado por Nestora Salgado desde la cárcel de Tepepan, Tlapa de Comonfort, Guerrero. La coordinación de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, presa en el penal femenil de Tepepan, inició un ayuno por 43 días. Ya se me quedó que en Tepepan había plantón y ahora ya quiero decir siempre plantón en vez de penal. En exigencia de la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa por la liberación de los presos políticos de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Policía Comunitaria. Nestora Salgado inició este pasado 26 de agosto un ayuno por 43 días, un día por cada normalista de Ayotzinapa desaparecido, el cual consiste en una sola comida al día basada en verduras. Giovanni Salgado informó que la coordinadora de la Policía Comunitaria continúa mejorando su salud, sin embargo aún tiene problemas de la vista, esto como consecuencia de la huelga de hambre que mantuvo por 31 días y 4 días sin líquidos. Afirmó que que a pesar de que recientemente se cumplieron 2 años de su detención, Nestora Salgado se encuentra con ánimos de continuar exigiendo justicia. Sobre el proceso jurídico que lleva a nuestra compañera Nestora, Giovanni Salgado dio a conocer que será el próximo 31 de agosto y 1 de septiembre cuando se realicen los careos estos, debido a que el pasado 7 de agosto las personas que acusan a Nestora de los delitos de secuestro no se presentaron. O sea, el día de hoy están la compañera en audiencia y el día de mañana también se va a encontrar en audiencia, así que vamos a tener un resumen el próximo miércoles para que estén atentos a lo que pasó en el juicio de Nestora Salgado. Nestora Salgado García participó en la conformación de la Policía Comunitaria en el municipio de Olinalá, Guerrero, y posteriormente fue elegida como coordinadora de la CRAC PC de aquella localidad. Fue detenida el 21 de agosto del 2013 en un fuerte operativo en donde participó el ejército y la marina. Actualmente es acusada de secuestro, robo y homicidio. Y bueno, pues estos son los delitos que le están imputando a nuestra compañera. Estaremos al pendiente tanto de su situación jurídica. Se han hecho grandes movilizaciones, no solo por parte de la Policía Comunitaria, sino también de otras organizaciones. Visiten el Facebook Comité por la Libertad de Nestora Salgado. Ahí van a poder encontrar más información y bueno, pues también estaremos al pendiente de su situación jurídica, que por supuesto ha sido todo el tiempo truncada por el Estado mexicano, porque bueno, pues no tiene forma de cómo acusar a nuestros compañeros. En este caso lo que está haciendo es alargar el proceso para que nuestra compañera siga en las cárceles. Afortunadamente ya están en Tepepan, donde ya tiene una atención médica no tan adecuada, porque a pesar de que es una torre médica, no les dan la atención adecuada, sobre todo a los compañeros que están en el caso de las huelgas de hambre, como es Fernando Bárcenas, que estuvo en huelga de hambre, Mario González, y que siempre es necesario tener un equipo de apoyo cercano. Pero bueno, afortunadamente ya no está en una máxima de seguridad, está en Tepepan. Es muy fácil que Nestora escuche desde Tepepan, así que si algún colectivo, organización, un grupo de alguna comunidad, colonia, quiere ir a gritarle algunas consignas de libertad, llevar música y pues sentirse acompañada por quienes luchan por su libertad, pues pueden acercarse muy fácil a la Torre Médica de Tepepan y ella sí los podrá escuchar con facilidad. Bueno, pues nos vamos con un poquito más de información. Bueno, continuamos con las notas. Este es de Revolución 3.0. No pudieron apagar la voz de la tribu, expresa Fernando Jiménez, líder yaqui, al ser liberado. 28 de agosto de 2015, 11 meses y 4 días, permaneció recluido en el Centro de Readaptación Social en Hermosillo, Sonora, el líder de la tribu yaqui, Fernando Jiménez, luego de haber sido preso por delitos que no cometió. Jiménez, quien se ha enfrentado a las políticas hídricas del gobierno del gobernador Guillermo Padres, ha sufrido persecución por parte del Ejecutivo de Sonora al oponerse al llamado Acueducto Independencia, que lleva agua del río Yaqui hacia la capital del estado. El pasado 11 de septiembre de 2014, Mario Luna, otro líder yaqui, fue aprehendido por el cargo de privación ilegal de la libertad y el robo de un vehículo, sin que se presentaran evidencias. Días después, el 23 de septiembre del mismo año, Fernando Jiménez fue preso por el mismo delito y bajo las mismas circunstancias. Al ser liberado, el líder yaqui aseguró que su lucha no ha terminado. Seguirá movilizándose hasta obtener justicia para Luna. No pudieron apagar la voz de la tribu. El grito de Namakasia, firmes en yaqui, seguirá escuchándose, aseguró. Bueno, pues esa es la nota, es un poquito corta, pero pues es para compartirles, ¿no?, que pues el compañero Fernando Jiménez ya ha sido liberado. Pues continuamos con las noticias. Ya regresando a su espacio de noticias, el día de ayer fue un día conmemorable o memorable para los compañeros de Xochicuautla. Dice en un mensaje muy pequeño que sale a través de su Facebook: hoy fue un día muy memorable que vivimos en Xochicuautla. Se dio a conocer un contradecreto a la acción expropiatoria de Enrique Peña Nieto para la autopista de Cuota Toluca-Naucalpan del grupo IGA. La fraternidad, solidaridad y el sentir de las comunidades otomís del Alto Lerma, pueblos indígenas de la República Mexicana, organizaciones nacionales e internacionales y colectivos están más fuertes que nunca. Agradecemos infinitamente a todos los hermanos y hermanas que nos acompañan y que se están sumando a esta lucha por la defensa del bosque sagrado otomí mexica. Y bueno, pues el día de ayer participaron más o menos 13 organizaciones distintas en este contradecreto que sacan los compañeros, entre ellos el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Y fue un día bastante... digamos importante, porque pudieron sistematizar un decreto que tiene que ver no solo con desde a través de, digamos, de la política, dar a conocer por qué no se tiene que dar la autopista, sino a través de esta visión indígena, que es bien necesario sentir, defender a este territorio, a esta madre tierra, como le llaman ellos, y también entender que, bueno, pues este es una autopista que tiene que ver que quiere engrandecer y poner pues bonita una parte de la ciudad para quienes tienen este capital, en el caso de Santa Fe, ¿no? Que es abrir este espacio donde ellos puedan transitar, donde puedan meter su maquinaria, donde puedan ampliar sus canchas de golf o lo que sea, ¿no? Decía Enrique Peña Nieto, va a haber más trabajo, pero pues sí, las comunidades indígenas serán los que tendrán que cargar las maletas, abrir las puertas en los hoteles o lavar los baños de aquellas burguesas que quieran tener sus espacios cómodos. Y bueno, por supuesto, Xochicuautla no va a bajar la guardia, y el día de ayer pues crean este contradecreto. Nos vamos a ir con un poco más de música, a darle pausa a este espacio de noticias. Nos quedamos con el corrido a Lucio Cabañas, compuesto por Rosendo Radilla. Y sí. Bueno, este corrido de Rosendo Radilla fue un luchador social de Guerrero, de Atoyac de Guerrero. Fue desaparecido también a manos del Estado, en una masacre, en un acto también muy brutal, en donde desaparecieron como 500 indígenas allá en esta comunidad de Atoyac. Y bueno, pues este compañero que compone esta canción, pues bueno, él fue desaparecido justamente en ese contexto, y bueno, pues vamos a escucharlo. ¡Bravo! ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. El día de ayer también se llevó un scratch en la PGR por el Día Internacional del Detenido Desaparecido por parte de Hijos México. Esta organización, que bueno, pues es una organización que rescata la memoria. En México son más de 30,000 personas desaparecidas que nos faltan, luchadores sociales, maestros, maestras, ingenieros, médicos, economistas, periodistas, campesinas, estudiantes, migrantes, obreras que fueron secuestradas por la fuerza del Estado, militares, policías, paramilitares, parapolicías, y no están con sus familiares, con nosotras, con nosotros. Hoy recordamos a aquellas y aquellas que no caminan por las calles. Su ausencia nos mueve a seguir luchando contra la impunidad, el olvido y la falta de justicia. Por eso y más es que Scratch. Es este escrache, este señalamiento, esta denuncia a la Procuraduría General de la República. No solo buscamos evidenciar las autoridades federales que nos han hecho, que no han hecho nada por encontrar a las personas desaparecidas, sino todo lo contrario. Han obstaculizado las investigaciones en cada denuncia desde 1969, cuando se registró la primera desaparición forzada en este país, a la fecha. Venimos a señalar a la institución perpetuadora de la impunidad, la corrupción y el sinsentido. Les decimos que no aceptamos el ya me cansé como respuesta y que sus rejas no alcanzan para poner los rostros de quienes nos han arrebatado. Y bueno, pues fue una acción bastante rápida. Se llegaron, se pegaron cientos de fotografías alrededor de la PGR que se encuentra en Reforma, frente al plantón de los 43 compañeros desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa. Bueno, pues estuvieron los compañeros, por supuesto, de Hijos México, estuvieron algunos representantes de este grupo Eureka, que pues encabeza Rosario Ibarra, que bueno, pues tendrá sus quehaceres políticos con partidos políticos, pero al final pues ha sido Eureka un emblema de lucha por la memoria. Ya sabrán la decisión política que ellos tomen. Por lo mientras, Hijos México pues es una organización que ha sido una organización que no solo ha sistematizado la información de las desapariciones, sino también ha ayudado a, pues digamos, de alguna manera resarcir ese dolor tan profundo que tienen los padres o los familiares o los hijos que pues no encuentran a su familia. Y también estuvieron algunos compañeros de Ayotzinapa por allá, por el día de ayer, por aproximadamente a mediodía. Llegamos con una acción urgente, no se avisó, pues se nos avisó a los medios libres. Llegamos bastantes medios libres, como Subversiones, Desinformémonos. Nosotros del noticiero estuvimos ahí al pendiente de lo que pasó. Afortunadamente no pasó nada. Fue el maratón de la Ciudad de México, este maratón donde participaron paradójicamente 30,000 asistentes, corredores, y son más o menos 30,000 los desaparecidos, ¿no? Se recorrió 43 kilómetros y nosotros decimos, pues son 43 nuestros desaparecidos, ¿no? Entonces, pues paradójicamente quedó este eslogan perfectamente. Y bueno, pues esto fue lo que pasó. Vamos a escuchar un audio recopilación de pequeñas participaciones que hubieron durante el día, durante la acción, perdón, y ahí pues nos explican claramente quiénes son Hijos México, qué hacíamos afuera de la PGR y qué hacíamos pues también o qué hacen ellos en el tema de la memoria, la justicia y por qué es importante luchar por ella. Somos hijos por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio. Somos hijos de desaparecidos, de presos políticos, de exiliados, de asesinados. Pero más allá de ser hijos biológicos, somos hijos de una generación que fue duramente reprimida. Nosotros, más allá de tener un vínculo genético con los desaparecidos o con la gente que fue reprimida, tenemos un vínculo social.

Ahora vienen cuentos, cotorreos y más. Bueno, pues ya a punto de terminar acá el noticiero de los medios libres. Y bueno, pues vámonos a invitaciones. Esta semana empieza la semana por la soberanía audiovisual. Y bueno, pues pues va a estar bien interesante. Pues hay muchos países que están también en esta iniciativa. Es un festival digamos que muy, bueno, internacional, en donde pues hay de muchos lados, hay de Perú, de Argentina, de Bolivia, de Brasil, de Ecuador, de Colombia, en Costa Rica, en Cuba y en México. Y en todos estos países pues está dando simultáneamente pues esta semana, en donde pues hay videos pues de todos estos países, en donde bueno pues hay un montón de luchas y un montón de resistencias y de historias, donde bueno pues pues muchos de los creadores, comunicadores, pues han estado generando materiales. Bueno, pues tenemos, bueno, a ver, vámonos. Bueno, pues tenemos este lunes 31 de agosto, de las 6 de la tarde a las 10 de la noche, en el Martes Arte de Tepito, que se encuentra en el eje 1 Norte, esquina con Vidal Alcocer, a 20 metros del Metro Tepito. Va a haber el Desaparecidos en Democracia. También habrá Justicia, Verdad y Retorno para las Familias Desplazadas de La Habana. ¿De qué? De Banabil. También estará La Espera. Migrantes Desaparecidos. Familias Unidas Exigiendo Justicia. Nunca digas nunca. Bueno, esto es el día lunes. El día martes, tenemos martes 1 de septiembre, tenemos en la Casa Tamiz, Casa Tamiz Cauyumari, que es allá en el donde se encuentra el rancho electrónico, allá en la calle de Torquemada. Tenemos a las 11 de la mañana, de 11 a 2, taller de cine documental. Por subversiones. También en el Mercado de la Merced a las 3 de la tarde habrá proyecciones también. Este se llama GIR y Por Dónde Pasa el Diablo, Encuentro con Hombrecitos y Luz. Son los cortos que van a presentarse ahí. También en Estado de México, en Acolman, proyección, conversatorio, cine, foro, caravana climática, Tierra, Campesinos y Resistencia, en contra de los aeropuertos, Notre Dame, Costa Rica y México. Fosca Liebre, extraterrestre, Botas con Machete. Bueno, estos dos anteriores pues son de nuestros compañeros solidarios también de Negro Semilla, donde bueno tienen unos documentales también muy muy interesantes. Pues un saludo para ellos. Botas con Machete contra el Aeropuerto del Sur, Costa Rica, y Des Landes de Francia. Y en el 70, bueno, esto es a las 7 de la noche, allá en el Estado de México. Y en el 77, el Centro Cultural Autogestivo del 77, allá en el 77, la número 77 de no recuerdo, ahorita les damos las direcciones, allá por el metro Cuauhtémoc, habrá a las 6 de la tarde, a las 4 de la tarde, Acteal, 10 años de impunidad, ¿y cuántos más? Silencio, Muerte en Veracruz, Conversatorio Guerrero, Subversiones, Ecos del Desarraigo, Retrospectiva Grupo Chasqui, Encuentro con Hombrecitos, El Taller Más Grande del Mundo y Margot, la del Circo. Esto es el martes a diferentes sedes. Y pues bueno, también el miércoles 2 de septiembre tenemos en Casa Tamiz Calaumari taller de cine documental. Eso es entre las 11 de la mañana a las 2 de la tarde. Medios Comunes, a las 3 de la tarde, taller de diseño gráfico sin energía eléctrica. A las 6 de la tarde, proyecciones, luz, sombra y miedo. Afuera, Respira, Extraterrestres, Foca Libre, Apoliniatzin. Y la revolución. Materiales para resistir a la realidad invisible. En el 77, Centro Cultural Autogestivo, a las 3 de la tarde, proyecciones, video y la palabra, agua sagrada, la resistencia verde, San Quintín, crónica de una lucha, tú fuiste la semilla, la esperanza de Oriente, Curiquín, crucigrama, sobreviviente de oficio, Caminos de Liberación, a las 4 de la tarde, Laboratorio de Cine Comunitario y Mapeo de Cine Comunitario. A las 6 de la tarde, el guión Procesos Cinematográficos Comunitarios. Y a las 8 de la noche, Retrospectiva Grupo Chasqui. En Casa Talavera, a las 3 de la tarde, proyecciones, se presentarán las proyecciones Semillas Criollas Personales Libres. Indios Munduruki. Munduruku. Sí, Tejiendo a Resistencia. Bueno, como saben, algunos títulos pues son también estos son de Brasil, algunos son de Guatemala, bueno, hay diferentes lugares. Bueno, también en el Cráter Invertido habrá también varias proyecciones a las 4 de la tarde. El Derecho de Vivir en Paz, de Paz Gisela Rumblar, Ni Una Más, El Sentido de la Justicia, Somos Perlas que No Nos Importa el Mar, Mentiras que Dan Alas, el de Género Humano, Rompecabezas Trans, A la Cama de Francisco. A la Cama con Francisco. Ay. Conversatorio documental feminista a las 5 de la tarde y a las 7 habrá proyecciones también, Estado Laico, Juanita, Guarmipura, Salir a Volar. Visión Colectiva Cineclub, proyección y conversatorio sobre la caravana climática, sobre el fracking, y van a estar ahí los de la Alianza Mexicana contra el Fracking. Y el beneficio de abajo, otra sede, proyecciones a las 6 de la tarde. La verdad es de que está muy amplio las actividades. También el jueves habrá más actividades, también hay en Casa Tamatz, el 77, en el embarcadero El Salitre, en Karen Tamerced, Centro Cultural Rancho Electrónico, Radio Zapote, y bueno, pues esta semana va a estar también muy movida en eso de la semana. Y bueno, pues los invitamos a visitar esta página. Bueno, en el Facebook está el evento en donde, bueno, vienen cada una de las actividades. Vienen también, tienen su página, Semana por la Soberanía Audiovisual, se llama soberaníaaudiovisualmexico.wordpress.com. Ahí vienen también la programación por día de los talleres, de las sedes, de las actividades. Como ven, habrá proyecciones, habrá talleres, charlas, y bueno, todo esto esta semana. Y bueno, vámonos a más invitaciones. Y bueno, tenemos ya una última. Bueno, antes invitar a todos a poder asistir los lunes a las 6:30 de la tarde en la Biblioteca Social Reconstruir, Godard número 20, a una cuadra del Metro La Raza en la Línea Verde. Ahí, como ya les habíamos comentado, hay todos los lunes a partir de las 6:30 un taller de crónica, creación de cuento y bueno, escritura. Así que quien quiera caerle, pues está totalmente invitados. Y el día de hoy también va a haber una reunión convocada hacia estudiantes, colectivos y organizaciones de la UNAM, el IPN, la UAM, la UACM y la UPN. Convocamos a una reunión de coordinación amplia en la que participará una representación de padres, alumnos de la Normal de Ayotzinapa y el Comité 68 para organizar la jornada de lucha estudiantil del 26 de septiembre al 2 de octubre. Esto va a ser el día de hoy, lunes 31 de agosto a las 4 p.m. en el Auditorio Alberto Barajas Celis de la Facultad de Ciencias en la ciudad de Ciudad Universitaria. Entonces, quien quiera participar en esta reunión, pues para empezar a ver las actividades que se van a realizar del 26 de septiembre al 2 de octubre, pues cáiganle a esta próxima reunión. Así que bueno, con esto terminamos. Les vamos a dejar con una canción de Toto La Mampocina, La Sombra Negra. Y bueno, pues agradeciendo a todos aquellos que nos estuvieron escuchando el día de hoy, a las radios que nos retransmiten, y bueno, pues a todos los medios libres que hacen el esfuerzo de traernos las noticias internacionales y nacionales para poderlas transmitir en este su noticiero. Nos escuchamos el próximo miércoles en punto de las 8 de la mañana. Esto es Noticias de Abajo. ML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Escúchanos en Regeneración Radio por el 105.3 de FM y a través de www.regeneracionradio.org. que ya viene.